Extra. Practica. Ejercicio 2A. Diálogo 1. Oiga, perdone. Buenas tardes. ¿Conoce la zona? Sí, sí, claro. Vivo aquí. Creo que hay una iglesia cerca, ¿no? Sí, la iglesia de San Diego, que se encuentra al final de esta gran avenida. La carrera séptima, tras el semáforo. A la izquierda la encontrará, justo enfrente de un parque. ¡Ah, qué bien! Muchas gracias. Diálogo 2. Toma el balón, chico. Gracias, señorita. Oye, chico, ¿hay un supermercado cerca? No sé. Mamá, ¿hay un supermercado por aquí cerca? ¿Dónde está? En la calle de Pedro. Ah, sí, es verdad. Junto a la avenida Jiménez de Quesada hay una calle pequeña. El supermercado está ahí. Ah, muchas gracias. Una calle pequeña. Diálogo 3. Oiga, perdone. Quiero ir a la Universidad de los Andes. ¿La conoce? No, lo siento. No sé dónde está. Gracias. Diálogo 4. Oiga, perdone. ¿Sabe dónde está la Universidad de los Andes? Sí, sí. ¿Conoce la avenida Jiménez de Quesada? Hay un parque, el Parque de los Periodistas, y una cuesta, pues ahí está la universidad. De acuerdo. Muchas gracias.